No, invitamos a todos los vecinos. La idea es que todos los cañuelenses se acerquen a firmar. Creo que es algo que le hace falta a Cañuela. Como ya hemos visto que en varios municipios ya el SAME se está realizando, estaría bueno que toda la gente nos acompañe en este tema, que más es muy delicado, que es el tema de salud, y creo que en Cañuela hace falta. En lo político, por el año electoral, por ahora no, sin expectativa. Creo que nosotros laburamos día a día. Hoy, más que nada, tratamos de estar con el vecino, hacer actividades. Bueno, como esta campaña, creo que es la más importante que nos va a tocar este año, hablando en el sentido de lo que es para el ciudadano. No, surgió de la juventud y se lo comunicamos a los concejales. Hoy tenemos 3 concejales y desde el primer momento nos dieron el apoyo, ellos nos dieron la iniciativa también, y bueno, creo que va a ser una campaña linda para la gente. Esto más que nada es para mejorar la calidad de vida de todos los cañuelenses. Creo que hoy hace falta un apoyo médico al hospital, ya que hay bastantes accidentes en la ruta y muchas veces no cuenta con ambulancia. Entonces sería un medio que hace falta en Cañuelas.